Cuatro cosas que se pueden averiguar mirando a tus ojos. 1. ¿Cuánto alcohol consumes? Una reciente investigación basada en más de 12.000 caucásicos demostró que las personas con ojos azules tienden a consumir mayor cantidad de alcohol que los individuos con ojos oscuros. Según los autores de la Universidad Estatal de Atlanta, el vínculo se debe a que los individuos con los ojos de color marrón son genéticamente más sensibles a los efectos del alcohol y por ese motivo evitan abusar de su consumo. 2. ¿Eres curioso? El nivel de curiosidad de un individuo, entendiendo esta como el deseo de conocimiento y nuevas experiencias, se puede cuantificar analizando el movimiento de sus ojos al contemplar una serie de imágenes, según ha demostrado Evan Risco en un estudio dado a conocer en la revista Cognition. 3. Enfermedades de la piel. A partir del color de los ojos de un individuo, se puede predecir qué enfermedades cutáneas corre el riesgo de padecer, de acuerdo con un estudio dado a conocer en Nature Genetics. Sin ir más lejos, las personas de ojos marrones son menos propensas a ser víctimas de un melanoma, el cáncer cutáneo más peligroso, y quienes tienen el iris azulado presentan menos probabilidades de contraer vitiligo, una enfermedad autoinmune degenerativa que causa pérdida de pigmentación irregular en la piel con la formación de parches blancos en cara, manos, pies, codos y rodillas. 4. Tu personalidad. Los individuos con más criptas en el iris, los filamentos ondulados que irradian de la pupila, tienden a ser más honestas y sensibles, además de experimentar más emociones positivas. Es la conclusión a la que llegó Mats Larsson, de la Universidad de Örebro, Suecia, tras comparar el grosor y la densidad del iris de medio millar de sujetos. Sus estudios también desvelaron que los pliegues concéntricos alrededor del iris son más abundantes en personas impulsivas y nerviosas. La clave de esta asociación entre el iris y la personalidad reside en el gen PAX6, que está implicado en el crecimiento del tejido ocular, pero también en el desarrollo de una zona del cerebro conocida como corteza ungulada anterior que regula el estado de ánimo y donde reside el autocontrol. Ficha bibliográfica: Elena Sanz, 2013. Cuatro cosas que se pueden averiguar mirando tus ojos. Marzo 25, 2013. De muy interesante. Sitio web http://www.muyinteresante.es.